puede hacerte daño, que la diferencia puede ser fatal, que eres tan distinto a lo que imaginaba, que no eres para mí, que el quererte no es normal, que no eres aquello que de mí esperaba, que por mí han perdido toda su ilusión. Pero si pudieran verte con mis ojos, sé que todo cambiaría. Por eso, mi amor, deja que murmuren, que comenten, no hagas caso de la gente, que mi amor está contigo. Deja que lo nuestro va creciendo, somos dos que están queriendo, no nos van a separar. Sé que sufres tanto por lo que te dice, que te han lastimado mucho el corazón. Ay, pero si pudieran verte con mis ojos, sé que todo cambiará.